prisión de Girón, abril 30 del 2012. Los presos políticos recluidos en el patio número 10B denunciamos ante las autoridades del orden nacional y departamental y ponemos en conocimiento ante la opinión pública, defensores de derechos humanos, lo siguiente. Los presos del patio 10B, en calidad de sindicados, llevamos 3 semanas sin contar con la prestación del servicio médico. Este hecho desde luego ha generado el descontento debido al cúmulo de compañeros enfermos que existen al interior del pabellón. Fue por esto que un grupo de presos se dirigió al guardián pabellonero para indagar sobre nuestra salida a médico y requerir la presencia de un cuadro de mando, planteándole que si no hacía presencia no nos dejaríamos contar. Al rato aparecieron el señor sargento Santos, comandante de vigilancia, el cabo Urrea, el cónsul de derechos humanos, que es el dragoniante Bernal, y otros guardianes, quienes procedieron a lanzar gases contra nosotros. Algunos nos acercamos a reclamar por qué se nos atropellaba, y es así como el dragoniante Meléndez procede a sacar al preso político Orlando Noguera, quien es un anciano de 62 años, para conducirlo a los calabozos. Esa situación generó el descontento entre los presos por la forma violenta como empujaban al anciano. Los dragoniantes Meléndez y Moreno Guisa David la emprendieron contra el preso político Raúl Agudelo, a quien le lesionaron la nariz y al parecer compromete el tabique y presenta hematomas en la espalda debido a los golpes propinados. La guardia procede a encerrarnos y han sacado a unos compañeros hacia el calabozo, entre ellos a John Edward Ballesteros, quien tiene demandado al guardián Meléndez por abuso de autoridad. En estos momentos tememos que sea sometido a tortura que producen los golpes y los choques eléctricos dentro de los calabozos. Presos políticos, patio 10B, prisión de Girón.